Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Buen mediodía tengan todas y todos. La batalla de Portachuelo, librada el 7 de agosto de 1817, fue declarada Bien de Interés Cultural. Esta batalla, que tuvo lugar en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, fue un enfrentamiento clave donde el ejército patriota logró contener a las fuerzas realistas lideradas por Pablo Morillo. Cuando son las 12 y 2 minutos de la tarde, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez, en los controles nos acompaña Jesús Aponte, en la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Del carimbo a la libertad, una historia pocas veces contada. Más de 23.000 proyectos comunitarios han sido aprobados en consultas populares. Apure rompe récord con más de 6.000 reses movilizadas en arreo de Mautes. Retoman operaciones entre Caracas y Sao Paulo con 4 vuelos semanales. Venezuela entrega réplica de espada del general Rafael Urdaneta a presidente Arce. 200 países negocian por lograr el Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos. Culturales. Este jueves, en entrevista realizada en el programa Modo Cine Venezuela, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, el historiador y documentalista Morris López conversó sobre su documental Del Carimbo a la Libertad, un relato conmovedor sobre la esclavitud en Venezuela y la resistencia afrodescendiente. Dirigido por él y con guión del activista Jesús Chucho García, el film de 55 minutos rescata historias olvidadas como las rebeliones de Andrés Sote y José Leonardo Chirinos, figuras clave en la lucha por la libertad. Historias que no fueron contadas, primero. Cuando hablamos del carimbo, hablamos de la marca que se le daba, que se le colocaban a los esclavizados en la piel para marcar la pertenencia a un amo, según. Entonces, hablamos del carimbo de la libertad y queremos narrar esas historias que nunca fueron contadas. Esas historias que yo soy historiador, yo soy profesor de historia, nunca vimos hablar o vimos muy someramente los levantamientos del siglo XVII, pero poco se habló de los levantamientos del siglo XVI, que fueron levantamientos de afrodescendientes, fueron levantamientos de descendientes de esclavizados que se levantaron en contra de la corona española y lucharon por la libertad. En este caso, Del Carimbo a la Libertad es un documental de tres tiempos que nos habla de los procesos de cimarronaje en Barlovento, en Yaracuy con Andrés Sote y en Falcón con José Leonardo Chirinos. Entonces, vemos y nos intentamos armar con la investigación de profe Jesús Chucho García estos elementos que nunca fueron narrados, que la historiografía oficial apartó. Y apartó porque, bueno, la historiografía oficial ha narrado siempre una historia con elementos, grandes elementos eurocentristas, pues. El director Morris López destacó la importancia de contar estas narrativas ocultas y resaltó cómo las comunidades mantienen viva la memoria oral. Venezuela, pluricultural y diversa. En el Teatro Simón Bolívar de Caracas se realizará el Seminario Internacional Fidel por Siempre, los días 14 y 15 de agosto de 2025, como parte de las actividades previas al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, comandante de la Revolución Cubana. El coordinador nacional del Movimiento Solidaridad Cuba-Venezuela, Johnny García, que este espacio internacional en la capital venezolana contará con 4 paneles o temas principales que abordarán parte de la historia, vida, legado y luchas del líder que representa una época inédita y como uno de los personajes más importantes del siglo XX. Este evento se extenderá a 19 estados de Venezuela para resaltar la vida y obra del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cuyo legado ha inspirado las nuevas generaciones de todo el planeta. Somos conciencia. Somos cultura. La segunda edición del concurso de arte contemporáneo Creadoras bajo el título Transformaciones Humanidad se llevará a cabo en la Galería de Arte Nacional de Caracas desde el próximo 9 de agosto hasta finales del año. En rueda de prensa, la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Maril Peñam, informó que el evento ofrece a mujeres artistas y artesanas la oportunidad de exponer y proyectar su trabajo. Le permite a nuestras mujeres artistas, a nuestras mujeres artesanas, a todas aquellas que generan con sus manos, con su conocimiento, estas obras de arte, tener este espacio, tener la posibilidad de proyectarse, de darse a conocer, de que la gente le vea el trabajo que ellas vienen haciendo. La convocatoria contó con la postulación de más de 450 trabajos de artistas de diversas disciplinas, de las cuales 89 obras fueron seleccionadas, lo que refleja el alto nivel creativo, tanto nacional como internacional. Durante la transmisión de este miércoles en el noticiero Cultural Día, se abordó el tema de la importancia de la lactancia materna. En este sentido, Naivi Morles Rodríguez, capacitadora y consejera en esta área, hizo mención sobre la confianza de la madre al momento de amamantar. Que las dudas en la madre están por muchos motivos. Uno es por temas familiares, uno es por temas de las actitudes del bebé, ¿sí? Otro es por sencillamente falta de confianza de la madre en su propio cuerpo, porque además todos nos hemos acostumbrado a confiar más en lo que nos dicen desde afuera. Asimismo, Naivi Morales Rodríguez hizo mención de la importancia de cumplir con el lapso de lactancia exclusiva. El bebé debería ser alimentado exclusivamente al pecho de la madre. Eso significa no recibir nada que no haya salido del pecho de su mamá hasta los 6 meses. ¿Sí? Esto garantiza que su estómago se desarrolle hasta donde se debe desarrollar, que el resto del cuerpo del bebé se disponga ya para recibir alimentos, que además va a recibir alimentos sólidos o semisólidos, porque ya sabemos que él sabe tragar líquidos. Entonces, cuando empiece a comer, no es que tiene que recibir compotas, no tiene que recibir cereales mezclados con otros lácteos, sino que va a comer frutas, va a comer verduras, va a comer comida, ¿sí? Sin sal y sin azúcar, pero comida. Y debería mantener esa alimentación entre la leche materna, que como toma leche materna no necesita ninguna otra leche, verduras, frutas, ¿sí? Hasta el año. Por último, invitó a las madres que se quieran formar previo a tener su bebé o alguna duda durante la lactancia a consultar sus redes sociales, Lactancia Piso SOS, o el número de teléfono de la Casa Grande Centro de Lactancia, 0412-318-6162. 12:10. El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales. Durante las consultas populares nacionales desde el año 2024 hasta la fecha del 2025, se han aprobado por votación 23.455 proyectos, de los cuales el 70% ya fueron culminados por las propias comunidades y entregados como obras que impactan positivamente en escuelas, así lo informó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Como le gustaba citar a la Biblia a nuestro comandante Chávez, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que vea y vea bien, y el que tenga corazón, que lo abra al amor por esta patria que merece ser amada y protegida. ¿Sabes qué es difícil? Ser alcalde. Creo que es el cargo más difícil que hay de la estructura de poder. El reto de los nuevos es mayor, porque tienen que aprender bien y rápido. Si usted quiere aprender a ser alcalde, gobierne con los circuitos comunales, váyase para el pueblo, que esa es la universidad, esa es la escuela, esa es la orientación. Hágalo, no va a perder nada y va a ganar cuanto le consagra. Es muy importante la planeación. ¿Es hacer un país entre todos y todas? ¿O es que el país le pertenece a Maduro? ¿O es que el país le pertenece solo a los chavistas? No, no, nadie piense eso. Este país es de todos y de todas los que amamos a Venezuela. Vivamos aquí o vivamos afuera. En la reunión de trabajo con gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes correspondiente al Consejo Federal de Gobierno, el jefe de Estado recalcó que estas acciones responden al mandato popular de atender, resolver y construir soluciones concretas para el bienestar colectivo. Somos Noticia. Con la designación de titulares de las gobernaciones de Falcón, Sucre y Cojedes, junto a las autoridades de los gobiernos municipales de Caracas, Chacao y Maracaibo, se constituyó este miércoles el Consejo Federal de Gobierno, instalado en el Palacio de Miraflores por el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros. El mandatario nacional explicó que, con la instalación de este Consejo Federal de Gobierno, los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas apoyarán firmemente al Poder Popular en la ejecución de sus proyectos. Esa secretaría del Consejo Federal de Gobierno quedaría instalada al día de hoy como máxima instancia de coordinación ejecutiva, presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el secretario Leonardo Montezuma. Por el Gobierno Nacional estarían allí de manera permanente en esa secretaría ejecutiva el ministro Jorge Eliezer Márquez Monsalve de Tobar y la ministra guaireña Gabriela Jiménez Ramírez. Por las gobernaciones del país estarían el gobernador de Falcón, Víctor Clar, la gobernadora del estado Sucre, Joana Carrillo, y el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, que ya venía siendo miembro de esta secretaría, el profesor Alberto Galíndez de Cojedes. Por los alcaldes, las alcaldías, estarían la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas, y el alcalde del municipio Chacao del estado Miranda, licenciado Gustavo Duque. Además estaría el alcalde Giancarlo Di Martino de Maracaibo. Serían los tres alcaldes, Caracas, Chacao, Maracaibo. Esta es la secretaría que queda instalada a partir de hoy. Durante sus palabras iniciales, el presidente destacó que el Consejo Federal de Gobierno es una instancia colegiada, amplia y democrática de autoridad gubernamental y una herramienta fundamental y efectiva para facilitar y mejorar las capacidades y metodologías de los gobiernos a lo largo de los años. Este 6 de agosto se llevó a cabo una sesión especial de la Asamblea Nacional para conmemorar el bicentenario de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, liderado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, América Pérez. En ese sentido, Rodríguez dijo que esto es una misma lucha, de que los que nos negaron a ser esclavos contra los que quieren ser subyugados para extraer y robarnos nuestras riquezas. Es el mismo espíritu, la misma indomable intención de ser libres por siempre. Haremos un mundo de hombres y mujeres libres, un mundo sin esclavos, un mundo de independencia y soberanía para siempre. 12:16 minutos. Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales. Venezuela reafirma su potencial productivo y refleja el dinamismo del sector agropecuario en el estado Apure, al romper el récord con más de 6.000 reses movilizadas en arreo de mautes. Esto con el objetivo de contribuir activamente a la economía no petrolera nacional, que representa el verdadero ejemplo de eficiencia, tradición y soberanía agroalimentaria. Escuchemos al ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, y al gobernador del estado, Wilmer Rodríguez. Venezuela, Venezuela, ¿dónde estamos? En Apure, Wilmer. Apure, Apure, en el arreo más grande de Venezuela. Y muchos dicen que es de Latinoamérica. Más de 6,000 animales. 35,000 cabezas de animales vientre. Con un rebaño general de 85,000 cabezas de animales. Aquí estamos demostrando que en Venezuela lo que comemos lo producimos acá. Es lo que iba diciendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos en la tarea de producir. Están invitados, mira, aquí. Esto se hace todos los años para esta fecha. Por eso que decimos, ¡que viva quién! ¡A la pura! ¡Y que viva Venezuela! La información fue difundida en la cuenta oficial del ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, durante una visita realizada en los hatos de la Corporación Ganadera Bravos de Apure y la empresa Agroflora, pertenecientes a la referida cartera ministerial. El mosaico de las regiones. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, en compañía de la alcaldesa de los municipios Los Guayos, Marbelis Moreno, anunció la recuperación integral de los tres bloques que conforman el conjunto residencial Flaminia, con el propósito de embellecer estos espacios de la comunidad, ubicado en la urbanización Paral Paral. Bueno, hola a todos. Hoy estoy con mi bella alcaldesa Marbelis de Burgos. Aquí estamos en Paral Paral, en el conjunto residencial La Flaminia. Vistas bellas, chicas. Jefas de este conjunto residencial que tiene tres super bloques. Aquí hay cuántos apartamentos. 250 apartamentos aquí en Paral. Fíjense, hoy continuamos con el programa de embellecimiento de muchos de nuestros conjuntos residenciales en todo el estado. Y aquí en Los Guayos, bueno, estamos dándole con todo con nuestra alcaldesa, por instrucciones de nuestro presidente de la República, a quien nuevamente agradecemos por todos estos recursos que nos está mandando para embellecer a nuestras comunidades, para embellecer a todo nuestro pueblo que tanto lo necesita. Estos superbloques, bueno, tienen muchos años que no se le hace un cariñito, y aquí llegó la mano de la revolución. Así que seguimos en la calle y aquí nadie se rinde. ¡Que viva Carabobo! La aerolínea brasileña Gol reinició sus operaciones comerciales en Venezuela con la ruta Caracas-Sao Paulo al establecer una frecuencia de 4 vuelos semanales. El primer vuelo aterrizó este martes 5 de agosto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado La Guaira, con 216 pasajeros a bordo, conexión aérea que refuerza el turismo entre ambos países. Escuchemos al viceministro de Transporte Aéreo, Freddy Borges, y Alberto Fagerman, director ejecutivo de la aerolínea Gol. De verdad que estamos muy contentos reactivando un vuelo que tenía 9 años que no se hacía. Ya ellos tenían esta frecuencia y de verdad nos llena de mucho orgullo llegar en estas negociaciones, en estas mesas de trabajo para que el vuelo se reactive. Vamos a tener 4 vuelos semanales y de verdad que vamos a permitir que se conecte Sudamérica a través de la línea Gol. Vamos a ir a Guarulhos, pero de Guarulhos, bueno, ahí van a tener la posibilidad de hacer otras conexiones todos los pasajeros. Esto no es nada más un vuelo comercial que no tiene algún tipo de interés, al contrario. Aquí podemos fortalecer la parte económica, la parte de la salud. Estamos muy contentos, ¿no? Nosotros tomamos la decisión, ¿no? No solamente de reactivar el vuelo, nosotros tomamos la decisión de volar a todos los países de América del Sur. Y evidentemente Venezuela fue un destino obvio que elegimos. Muy bien, y cuando son las 12:21 del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con Noel Márquez, presidente de la Fundación Grupo Madera, con quien estaremos conversando sobre la presentación Y Somos Danza que Canta, que se realizará el próximo 15 de agosto. Ya regresamos. Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día. Las 12:21. Visita nuestra página web albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. No dejes objetos inflamables después de acampar. Si vas a acampar en un lugar forestal, tienes que tener cuidado al encender una fogata. Elige un sitio alejado de árboles, pastos y hojas secas. Al momento que vayas a abandonar el lugar, recoge todas tus pertenencias y ten sumo cuidado de no dejar nada inflamable, como lo son los yesqueros. Y recuerda, cuando acampes, es peligroso fumar en el bosque o en sus alrededores. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Las 12 y 22 minutos. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. Muy bien, y cuando son las 12 y 23 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con este servidor Jorge Pinillos y nos vamos con la siguiente sección. Entrevista con... Muy bien, y como le indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con Noel Márquez, presidente de la Fundación Grupo Madera, con quien estaremos conversando sobre la presentación Y Somos Danza que Canta, que se realizará el próximo 15 de agosto. Señor Noel, bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, pues la oportunidad que nos brinda Alba Ciudad 96.3. que siempre hemos tenido aquí pues un espacio bueno para compartir, comunicar, informar. Bueno, ciertamente el próximo viernes 15 de agosto estaremos conmemorando el 45 aniversario de aquellos hechos tristes y dolorosos donde perdieron la vida 11 integrantes del Grupo Madera, Folclórico Experimental Madera, igualmente un compañero de Teatro Chichón, que dirige pues nuestro hermano Armando Caría, y jóvenes de la Unión Cultural de los Barrios de Barquisimeto y algunos compañeros que viven, pues ahí vivían allá en Puerto Ayacucho. Hechos y sucesos muy dolorosos, muy tristes, de los cuales hemos venido pues todo este tiempo reclamando pues el establecimiento de responsabilidades, prohibido olvidar. En el desarrollo pues de este proceso pues hemos planteado pues nuestra tesis, que es ni tragedia ni accidente, sino que fue un escenario de homicidio. Y realmente la Fiscalía de la General de la República, en su capítulo de Puerto Amazonas, Puerto Ayacucho, ya determinó también que fue un homicidio. Están en un proceso de establecimiento si fue culposo o de qué naturaleza fue esa calificación. Pero sin embargo, nosotros abrigamos pues expectativa de que finalmente la verdad saldrá pues a relucir y se establecerán esas responsabilidades, que sabemos de por dónde viene Cuarta República. Así es. Que trataba pues con un desprecio inaudito pues a todas esas manifestaciones de la cultura popular tradicional, y luego de eso la conexión que existía allí entre personeros gubernamentales en ese entonces con la mal llamada Nuevas Tribus, que realmente encubrían en un espectro supuesto pseudo religioso todo un proceso pues de prospección de minerales estratégicos. Ahí están pues documentales que Yo Hablo Caracas, por ejemplo, que hizo nuestro querido compañero Carlos Apurua. Es decir, allí toda una situación de conflicto de intereses entre la soberanía nacional y esos poderes transnacionales que tenían al Amazonas como el gran negocio del mundo. La explotación de las comunidades indígenas a través de esas supuestas tribus evangelizadoras, que significaba realmente, era pues todo eso daño pues a la soberanía y la integridad nacional. El Grupo Madera fue víctima de todo ese escenario confuso, ese escenario pérfido que existió pues allí en el entonces territorio federal Amazonas. Hoy, todo lo contrario, hoy hay un gobierno pues que atiende para las comunidades indígenas, que hay una Venezuela constitucionalmente multiétnica y pluricultural, hay un capítulo de las comunidades indígenas, y creo que todo ese resultado es producto pues del esfuerzo que hicieron los movimientos culturales, que hizo nuestro pueblo para atender a nuestras comunidades indígenas. De tal manera pues que el recuerdo pues y la presencia de los héroes, los mártires del Grupo Madera, no solamente está vinculado pues al tema de lo artístico propiamente dicho, que de suyo lo es, sino que también está vinculado pues a otros elementos de soberanía, a otros elementos pues de integridad territorial, a otros elementos de reflexión profunda en el ámbito de la cultura. En estos 45 años, bueno, con la decisión que se tomó de continuar con el Grupo Madera, teniendo como punto de partida pues el compromiso hecho con los compañeros pues que entregaron sus vidas allá. Bueno, han pasado de todo, pues ha pasado mucha historia que se ha construido desde el barrio de la San Marín, desde la parroquia San Agustín, con el apoyo pues de toda una cantidad de instancias culturales, políticas, sociales. Y hoy tenemos un Grupo Madera pues en pleno desarrollo. Entonces este homenaje que vamos a brindar el 15 de agosto, que se llama La Danza que Canta, porque lo contrario, la danza es la vida, pues el movimiento es la vida, es versus lo inerte, ¿no? Entonces en San Agustín y en la ciudad de Caracas pues hay un poderoso movimiento dancístico. Ahí vamos a tener danza contemporánea, danza tradicional, danza folclórica, salsa. Vamos a tener toda una cantidad pues de manifestaciones de la danza, ¿no? Porque creemos eso, ¿no? Que la danza, ese movimiento, fortalece pues la espiritualidad, el cuerpo, transmite energía, es acompañante fundamental de la musicalidad, porque danza sin música es muy difícil que ocurra. Puede ocurrir, pero muy difícil. En todo caso, están siendo convocados todas las fuerzas creativas pues de la parroquia, de la ciudad, para rendir ese tributo a través de esta puesta en escena. Hemos venido trabajando muy duro, con ensayos. Están convocadas agrupaciones como Xiomara Vasconcelos, como Breakdance, como Danza Contemporánea. Es decir, va a ser un gran movimiento, un gran escenario que va a estar servido y brindándole recuerdo pues, a nuestro compañero. Luego de eso, que estemos en el teatro, vamos a salir y vamos a hacer pues un sangueo, ¿no? Y ese sangueo va a recorrer algunos espacios pues del Guabanco de Colores, de la finca de Marín, y vamos a terminar con una gran ofrenda floral en el mural que está allí pues en la finca. De tal manera que los convocamos a todas y a todos para que nos acompañe, para acompañarnos todos, ¿no? Para dar nosotros ese respaldo, poner nuestro granito de arena, nuestra montaña de madera, porque madera somos todos. Y de esa manera, bueno, recordar a esos mártires, bueno, que pusieron sus vidas en el altar de la patria, defendiendo pues nuestra cultura. Así es, señor Noel. Vamos a refrescar entonces de qué trata, dónde se llevará a cabo y la hora de este tributo. Sí, ciertamente, es el próximo viernes 15 de agosto, como tradicionalmente todos los 15 de agosto hacemos una actividad. Se va a realizar pues en el Teatro Alameda, en la sala Carlos Horta del Teatro Alameda. Y bueno, ahí nos encontraremos pues, y reflexionaremos. Quiero, antes de terminar por entrevistas, informar pues que acabamos de llegar del África, estuvimos en el Congo, ¿no? Qué bueno. Ahí estuvimos en un gran festival representando pues a la diáspora de origen africano, una experiencia bien importante. En su momento vamos a informar y pudimos grabar unas canciones, hacer un videoclip, etcétera, ¿no? Traemos buenas noticias, ¿no? Madera siempre, de una manera o de otra, poniendo pues su grano de arena para esos intercambios. Queremos agradecer al ministro Ernesto Villegas por el apoyo brindado pues para hacer esta travesía, esta gira. Igualmente pues al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en la persona de Yuri Pimentel, que es el viceministro para el África. Perfecto. Redes sociales para que las personas tengan mayor información sobre este evento que se va a realizar. @ Grupo Madera Oficial y todas las redes de 100% San Agustín. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Noel, por esta información sobre la actividad que se va a realizar el próximo viernes 15 de agosto y Somos Danza que Canta, en conmemoración a los 45 años de bueno, la desaparición física de los integrantes del Grupo Madera. A continuación vamos a hacer el contacto con el ministro Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, ofreciendo detalles sobre los planes terroristas contra Venezuela. Adelante. Los siguientes materiales en la estación del metro del Valle, el cual fue con la negra, y después recibieron otro paco móvil con el que compraron los materiales en la ferretería. Luego de eso, se dirigió a ponerse en contacto conmigo, que lo esperara en la entrada de la buseta, el cual nos dirigimos a Caracas para montar la bomba. el cual íbamos a hacer la parada en la estación de Plaza Venezuela, el cual seguimos de largo a la estación de Bellas Artes, el cual tuvimos que cruzar hacia La Bomba, agarrar la camioneta que va en dirección de Petare, Plaza Venezuela, la que nos dejó en el semáforo, en la cual él se bajó y se dirigió hacia el puente y me dijo que me dirigiera hacia la plaza y la pusiera atrás de las columnas, la cual me dirigí hacia atrás de las columnas. Cuando me devolví, dejé La Bomba, monté en una camioneta que me dejó en la estación del metro de Zona Rental y luego me dirigí hacia La Ollada, en la cual tuve contacto con la negra. Cuando la negra llegó al sitio, tuvo contacto con el flaco y le solicitó que se devolviera hacia la estación de La Ollada. Cuando el flaco llegó a la estación de La Ollada, los tres subimos para los valles de Tuy. Luego de eso, yo me dirigí a mi casa, el cual me atreví a contarle todas las cosas a mi madre y decidirme del país. Él está dando su versión de lo que él iba a hacer. Él llamó a su mamá y le contó. Nosotros en la operación capturamos un mensaje. Ponme el mensaje que yo dije que era el primero. Mensaje del teléfono, el último. ¿Cómo hacemos para ver esto? Ajá. El de la derecha está mejor. ¿Ah? El de la derecha. Ajá, correcto. Un mensaje que él le manda, pues está en el teléfono de una de las personas detenidas, que se llama... Me llevaron la hojita de esto. Bueno, una de las personas que ya tenemos detenidas. Esto se lo manda un hermano, pero nosotros encontramos él manda ese mensaje desde un teléfono que lo tiene otra persona. Pero habla claro, para yo saber a qué atenerme. Hermano mío, no es que estoy metido. Me voy por seguridad, pero estaba en una vuelta para explotar un pesado del gobierno. Personalidades, espacios públicos, servicios, hospitales, estaciones de policía y de la Fuerza Armada. Pero no me vieron, dice él que no lo vieron. Pero se quedó una prenda y hay huellas, dice él. Mira, hermano, yo te aprecio bastante, pero la verdad, hermano, háblame claro, bien qué es lo que es. Porque si es por plata, mano, o de allá el beta está un poco difícil, yo te ayudo, mano. Pero si es por vuelta de que te persigue el gobierno y betas así, manito, no me quiero ver involucrado, mano. Hermano, como te digo, yo no estoy caído, solo me voy por seguridad. Por eso te digo, yo tengo pensado llegar a hablar contigo, saludarte y contarte todo, manito, y de ahí debo ir a donde mi familia. Me salió un pasaje para ahorita a las 8, ya me voy. El hermano le dice, está en Colombia, le dice, no, para acá no te vengas. Él se fue al Nuevo Circo. Fíjense que él habla ahí con... Dice que se encontró con el flaco y con la negra. Ponme ahora el organigrama. El organigrama. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién aquí? Este caballero, que es el enlace con esto, ya está capturado. De una banda en el estado Zulia. Este ya está capturado. Ese caballero... capturado, tiene contacto con alguien que se llama alias el Titi, que está detenido en Colombia. Por eso otra vez Colombia, nosotros le pedimos que nos ayuden con esto, para terminar de poner en evidencia a quienes quieren generar aquí en Venezuela terror. Este está detenido, pertenece al cartel de la Guajira. No, no me pongas a mí, ponme aquí, por favor. Aquí. Alias Titi es integrante del cartel de la Guajira. Está detenido en Colombia. Él se comunica con una persona que se llama Francisco Javier Finol Labarca, alias Chichito. Ese está detenido. Ese es un detenido, un preso de una banda. Está preso por extorsión, por narcotráfico, por una cantidad de cosas aquí en Venezuela. Ah, por homicidio. Él se pone en contacto con este. Este caballero recibe la instrucción de esta columna que va a pagar hasta $20,000 a quien haga este acto. $20,000. Comienzan ellos a moverse y él contacta a una persona que está aquí, que no está capturada. Fíjense, este es hermano de Humberto Ramón Finola Barca, es hermano de Francisco Javier Finola Barca. Aquí dice por capturar, pero hoy en la madrugada nuestros cuerpos de seguridad lo capturaron. Ya este no está por capturar, ya está capturado. Es parte de la estructura. Esta persona que está ahí es la pareja sentimental, en teoría, según él, de el señor Francisco Javier Finola Barca. Esa persona que está identificada plenamente sabe que está cercada, sabe que está cercada, que lo que mejor le sale es entregarse, sabe que está cercada. Lo mejor sale es entregarse y que se ponga derecho y que eche su cuento, porque todos los demás le están echando pajas a ella. Esta ciudadana es la que contacta, es la que llaman la negra, la que contacta José Daniel Ortega, que también era novio de ella. Humberto Ramón Finol también era novio de ella. ¿Ah? Y alias el Flaco también era novio de ella. Está embarazada. Quiero exponerlos en todo el contexto para que vean cómo ellos van a usar el narcotráfico, contratan bandas para generar actos de terror. Actos de terror. Contacta esta, esta es la mamá, esta que está aquí, Tamara Edith Ortega Moreno, es la mamá de José Daniel Ortega, José Daniel García Ortega. En su casa es donde encontramos esta ropa. Él se cambia, es la ropa que él usó el día, en el momento que puso la bomba. Esa ropa que está ahí. Esa ropa que está ahí es la que la señora la tenía en su casa. Ella, por el teléfono, ese telefonito azul que está allí, que no lo utilizaban, y ahí yo hay que reconocerle el mérito de nuestros organismos de inteligencia y de seguridad. Ese teléfono no lo usaban desde el año 19, era. Desde el 2019 no usaban ese teléfono. Desde el 2019. Y los compañeros se metieron. Había cuatro contactos en ese teléfono. Uno solo de esos contactos era un nuevo contacto. Me explico. Alguien el número lo compró. Pero los otros tres eran parte, seguían siendo parte de toda esta estructura de bandas. Este caballero, aquí hay esta señora, Arias Carola, porque bien, estamos ahora trabajando la estructura financiera. Nosotros estuvimos hasta tarde trabajando toda la estructura financiera. ¿Cómo lo pagan? ¿Cómo están pagando? A cada quien, porque cada... Nosotros fuimos, teníamos, mira, hasta la ferretería donde compraron los alicates, están allá los equipos, mira. Esos equipos los compraron en una ferretería. Nosotros teníamos la ferretería. Es un trabajo que venimos hilando al detalle. Este caballero se va para San Cristóbal. Él no tiene idea. Pasa el video de la hollada donde está el Flaco, donde él dice que se encuentra con el Flaco y la negra. La hollada no, del Nuevo Circo. Ahí está, ahí van ellos. Ese es el Flaco y la negra. Ahí van. Ellos son los que están allá pegados en la esquinita. Los que están pegados en la esquinita. Están hablando. En la esquina. Y ahí van ellos a salir. Estos dos son los personajes. Esos dos que van ahí. Pásame ahora, déjalo ahí. ¿Quién es el Flaco que él menciona? El que hace la bomba. Pero ahí lo castiga el ego. Ahí lo castiga el ego. Eso es un problema de algunas de estas personas que son psicópatas. Y él comienza a mandarle videos a la gente de lo que está haciendo, gente cercana. Gente cercana, pues, novia, amigos, y le mandaba videos. Y nosotros estábamos detrás de todo eso. Tenemos un video donde ellos, cuando le entregan la dinamita al TNT, él hace una prueba y le manda ese video. Ese video de la prueba lo tenemos. Póngalo. No, vale, su vida y no. La prueba de la explosión de la... Ese. Una prueba que él le manda a algunas personas. Si está buena la dinamita. Porque muchos de estos que venden este material también son estafadores, pues. Y engañan a la gente, y él probó si le funcionó. ¿Ah? No, no, ese era uno. Multipliquen eso por seis. Multipliquen eso por seis en un espacio público. Vuélvelo a poner, por favor. Porque ese, saquen ese cálculo. Ese es uno que él probó. Ponlo, por favor. Hermano, el video. Ajá. Multiplique eso por seis, que era lo que tenía el bolso, puesto en un espacio público. Y ustedes dicen, ah, pero ¿por qué lo pusieron ahí? Ahí está una plaza que tiene una toma de gas. Tenía, pues, una toma de gas para el, ¿cómo se llama la lámpara que está allí? El pebetero. Al eso explotar ahí, se combinaba con el gas y el efecto. No lo multipliquen por seis, sino multiplíquenlo por lo que ustedes quieran. Ahí estaba la estación del metro, la plaza, la gente que pasaba, los carros que pasaban por el lado, con seguridad los iba a impactar. En la estación de servicio al frente. Imaginen ustedes esto, que eso hubiese explotado. Y yo repito, gracias a los organismos de seguridad del Estado que venían haciendo el seguimiento al detalle a cada uno. Se va este caballero para San Cristóbal. Él pasa por donde compra el pasaje, y nosotros también. Ahí capturamos a los que le venden el pasaje, a los que le reservan el pasaje, a los que lo montan en el bus. Y cuando llega a San Cristóbal, le toman una foto de una fe de vida para demostrar que es la foto que tú me pasaste, para demostrar que llegó allá. Cuando él está ahí, cuando él estaba, iba a poner el bolso, le toman también una foto de una fe de vida para demostrar que se puso el porque tienen que cobrar, ¿no? Poniendo, le tomaron su foto. Este caballero, alias el Catire, alias el Flaco, tiene un compañero que se llama alias el Catire, que es el que toma la foto de la fe de vida cuando se pone la bomba en el sitio. Estos dos saben que nosotros sabemos dónde están. No se pongan a inventar. No se pueden inventar, entréguense también. Aquí todos estos que están aquí están capturados y hablando. Diciendo cómo fue la operación. Este caballero, alias el Flaco, se va para el estado Sucre. Fíjense, uno se va para el estado Táchira, pero para pasar a Colombia. El otro se va para el estado Sucre. ¿Saben por dónde iba, no? Para Trinidad. Mañana sale la primera ministra de Trinidad diciendo que eso es mentira. Ese es el problema de ella. Pero se iba para Trinidad. Esto lo venimos nosotros denunciando desde hace días. Todos los vínculos, como lo que es que el cerco que le tenemos, no, lo, les ha impedido movilizarse como ellos quisieran. Él está ahorita en un lugar que sabemos dónde está. Ahí llegó a la casa de la señora Yasmín del Valle, Tirado Rondón. Ahí le mandan el mensaje a Zuriday Isabel. Allá le había mandado un mensaje porque esa era como una novia que él tenía, ¿no? Y ellos, supuestamente la señora esta, le da protección, pero dice, yo sé que Dios nos va a ayudar para que no pase nada. Una cosa medio bizarra, ¿no? Pero así son. Este caballero que está aquí, Alberto José Gutiérrez García, es panita de este que está aquí. Este está detenido. Todos estos están detenidos, todos. Todos estos que están por aquí están detenidos. Nos falta ella y estos dos. Por ahora, quizás en este momento, ya estén detenidos. Cartel de la Guajira, Colombia otra vez. Este que está aquí es un narco capturado. Ah, perdón, tenemos la persona que nos ha dado la información que por razones obvias no lo vamos a poner aquí. Pero esa persona cuando la tocaron, es más, tenemos varios detenidos que se negaron a hacerlo, pero no pasaron la novedad. Nunca lo dijeron. Me llamaron y bueno, se rajaron y dijeron que no. Pero este compañero dijo, no, yo no me meto en esto, y buscó. Mire, me están contactando para esto. Y de ahí nosotros comenzamos a armar las cosas. Es este que está aquí, que tiene contacto con estos señores que son José Enrique Rincón. Vuelve esta señora que ha llamado a la organización clandestina, porque ahora sí, porque va a pasar, porque esto es lo que va a pasar. Lo que iba a pasar eran esas explosiones. Eso es lo que iba a pasar. Eso es lo que ellos están llamando. No les importa la vida de niños. Y imagínense ustedes un domingo a las 12 del mediodía en una plaza. Imaginemos, pues cerrémoslo, Dios nos cuide. A los que estuvieran por ahí a esa hora. Es más, hay uno que dice, en los interrogatorios que a él le dijeron, uno es lo que se rajó para ponerlo en el metro. Y él se asustó, pero no dijo nunca nada. Claro, el metro ahorita tiene un sistema de seguridad un poco más exigente y no se atrevieron a hacerlo ahí. El primero dice que era para pegarle a un pesado del gobierno. Tampoco pudieron llegarle a ese pesado, gracias a Dios. Se cumple el guión que les dijimos desde hace tiempo. Mire, yo estoy con esto y voy a volver a decirlo. Cuando el New York Times lo saque, van a creerlo. Cuando Wall Street Journal lo saque, ay, es verdad, tienen vínculos con el narcotráfico, tienen vínculos con bandas criminales. No creen en la democracia, lo que quieren es apoderarse del gobierno de los Estados Unidos para entregarlo al imperialismo. Esto que está aquí son las transacciones. Esto está bien adelantado. Bien adelantado. Un equipo trabajando detalladamente, vínculos, bancos que usan, cuánto pagó, cómo se pagó, cuándo se pagó. Cierren los ojos, ¿no? ¿Cuánto vale cada cartucho de esto en lo que ellos llaman el mercado de las bandas? ¿Cuánto vale? Ese tipo es un narciso que quería demostrarle a la gente lo que él sabe hacer. Eso ocurre muchas veces. Cada quien pone, ¿cómo se llama? Su marca, para que sepan que fue él. Yo quiero decirle a nuestro pueblo que a pesar de esos intentos, puede tener la tranquilidad, la seguridad, la certeza que el gobierno nacional trabaja incansablemente que los organismos de seguridad del Estado y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajan incansablemente para garantizar la paz, la seguridad de cada venezolano en cualquier parte de Venezuela. Y que estos grupos, estas alianzas criminales, las narcobán, alianzas criminales, ustedes han escuchado hablar de legión, son una legión, estas son las legiones de las que habla esta señora, una legión de delincuentes, de bandas, de narcotraficantes y de conspiradores que no creen para nada en unas elecciones. Y mire que debatimos, porque esto lo tenemos desde el día domingo. Mire que hemos debatido cómo informarlo. Pero al final de esto, la conclusión es que nuestro pueblo debe estar informado, debe saberlo. Porque un pueblo que sepa a qué está expuesto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nos da información cuando ve a alguien raro. Nos da información cuando alguien está comprando algo que no es. Y nos permite a nosotros hilar más fino. Tenemos las motos en las que se movían. Esta señora es parte de una... Esta señora, o sea, ella, es parte de una banda y tiene motorizado y tiene un gentío. Y ellos la contratan, ¿por qué? Porque, bueno, a ellos no les importa, para nada les importa a estos líderes, jefes de las narcobán, no les importa que caiga alguien de estos bandoleros que ellos usan, de esos delincuentes que ellos usan. Porque el objetivo final es la conspiración, recursos de narcotráfico, utilizan bandas criminales. Y otra vez, esto viene desde Colombia. Desde Colombia lo están planificando. Nuevamente atentar contra nuestro país. Él dice que este caballero estaba en Colombia, el flaco estaba en Colombia. Y venía a Venezuela a hacer ese trabajo. El flaco lo contactan allá en Colombia, este señor que llaman alias Titi. ¿Por instrucciones de quién? De este que tenemos detenido. Que no vamos a decir el nombre porque está hablando, pues, y nos está ayudando. Este no es el infiltrado, no. Pasa que no podemos decir el nombre de ese por ahora. Si hay alguna pregunta, les agradezco. La primera pregunta la realiza la periodista Graya Casella por Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes a todos los presentes, las autoridades de los organismos de seguridad, vicepresidente sectorial. Me gustaría conocer hasta la fecha cuántas personas detenidas hay y si este ciudadano José Daniel García Ortega va a aportar más información en torno a este caso de Plaza Venezuela. Y también conocer si ustedes esperan alguna reacción del presidente de Colombia en torno a estos casos que se han presentado de conspiraciones. Y también me gustaría saber, ayer el presidente Nicolás Maduro llamaba a una sesión de trabajo, digamos, urgente para abordar los temas de los cuadrantes de paz, la seguridad ciudadana, en la que se incorporen los alcaldes electos recientemente de la oposición. ¿Cuál es el llamado que hace usted como vicepresidente sectorial en torno a estas situaciones que se han presentado que buscan causar conmoción de la República Bolivariana de Venezuela? Gracias. Mira, hasta ahora tenemos, no 12, 13, porque aquí no está incluido el hermano del que llaman el Chichito. Su hermano fue detenido. Tenemos 13 capturados ahora, dos que estaban ya detenidos, Chichito y el que está en Colombia. O sea, son 15 que tenemos de esta operación. 15 principales, perdóname, 15 principales. Pero tenemos un grupo de gente, por ejemplo, el SEBIN hizo un allanamiento en un sitio y encontró material que nos hace a nosotros pensar que es parte de este grupo o es parte de estas células de violencia, de lo que ellos llaman unidades clandestinas. Lo han dicho públicamente, que se van a la clandestinidad porque van a... Todo va a pasar, ahora sí va a pasar. Tenemos a todos los que participaron en esta parte que es lo que yo estoy anunciando. Tenemos otro grupo, hemos encontrado evidencias que nos hacen pensar que esto es, bueno, tienen plata. ¿Y cuál plata tienen? La de narcotráfico. Fíjate, hay una gran diferencia ahora con el gobierno de Colombia, al gobierno de Colombia cuando Gedeón. El gobierno de Colombia, cuando Gedeón pagaba los campamentos, el entrenamiento, reclutaba a los paracos, firmaron contratos allá en territorio colombiano. Igual, la conspiración de quienes no pudieron sacar al presidente por la vía electoral, no pudieron acabar con la revolución, entonces ellos van a la violencia. Hoy día, con el presidente Petro, más allá de las declaraciones de algunos funcionarios, uno puede decir, en Colombia hay una lucha contra el narcotráfico. En Colombia, el gobierno colombiano no está. El gobierno colombiano, el presidente Petro, no aparece por ningún lado. Es el territorio colombiano. Territorio colombiano que tiene zonas donde las controlan grupos violentos. Donde es el país que produce la mayor cantidad de drogas del mundo. Y con respecto a la reunión que hizo el presidente, uno de los acuerdos, de los llamados que hizo el presidente es el tema de la paz. Es uno de los principales, lo que nosotros pudiéramos defender con más vehemencia ahorita es la paz, porque es un sentimiento colectivo, que la gente no quiere violencia, que la gente no quiere ningún tipo de actos que le generen intranquilidad. Intranquilidad, la gente quiere disfrutar, quiere vivir, quiere trabajar. Mire, esta es la foto de la Fe de Vida. De este tipo. Ah, no la tienen ustedes, perdón. Fe de Vida. Por aquí voy. Cuando uno, el presidente hace ese llamado a todos los... ¿Por qué? ¿Por qué escogieron al Estado Zulia? Para iniciar todo esto. ¿Quiénes gobernaban al Estado Zulia? ¿Qué hicieron en Colombia cuando Escobar, Pablo Escobar se metió en la política? ¿Qué hicieron? ¿Solo querían hacer aquí? Cuando nosotros nos metimos en el Estado Zulia, ahí comenzaron a echar, no, mentira, no, que eso no es, no, sí es. Sí es. Porque hay gente que solo el dinero no les es suficiente. Necesitan poder, influencia, privilegio. Privilegio. Aquí los políticos en la Cuarta República ponían los ministros, ellos se cansaron de eso. Perdón, las familias ponían a los ministros. Esas familias de los amos del valle se cansaron de eso. Y dijeron, no, nos tocas a nosotros, ¿vale? Eran mi papá, mi abuelo, que eran unos gafos, yo voy a gobernar. Y así surgen los Machado, los López, los Capriles, todo ese grupo, vienen de ahí. Vienen de ahí. Que hoy se enfrenta a una realidad de un pueblo que está consciente, de un pueblo que rechaza, inclusive, pueblo opositor, tiene que rechazar esto. Tiene que condenar esto. Porque una persona que va en su carro tranquilamente por la calle esa, ¿cómo se llama? Esa es la calle, esa es la avenida Casanova, correcto. La avenida Casanova, va en su carro, ajeno a cualquier cosa. Va en su carro escuchando una música y de repente, ¡pum! Sin distingo político, de ninguna naturaleza, le montan una explosión al día. Eso es lo que quieren, en verdad. Eso es lo que quiere este sector opositor conspirador. Cuando dicen que hay unidades clandestinas. Ah, cuando nosotros salimos hace 10 días, comenzaron a chillar. Bueno, estos son los vínculos. ¿El organigrama? Esos son estos vínculos. Lo que ellos comenzaron a llamar los nodos, los escomanditos. ¿Ah? Sí, va a haber señales. Unidades clandestinas las llamaron. ¿Clandestina para qué? ¿Cuál es la clandestinidad para qué? ¿Para qué tú estás en la clandestinidad? Para generar actos de este tipo. Para generar hechos de violencia. Que tiene un fin distinto al que pueda tener el de las bandas. El de las bandas está cobrando, es un mercenario. El narcotraficante está poniendo la plata porque al narcotraficante le van a asegurar después que va a tener vía libre para pasar su droga. Esos son los acuerdos que ellos tienen. A ellos les ha dolido lo que se ha hecho en el tema antidrogas en este año aquí en Venezuela. Les ha dolido en el bolsillo, en el orgullo y en sus planes. Y en sus planes. Ahorita estamos en una operación nosotros, en otra operación antidroga. Compañeros del 6CPC, un grupo especial que tenemos allí, están en una operación antidrogas en este momento. No, no descansamos. Pero no descansamos tranquilos. Porque bueno, esto es lo que nos gusta. Estos compañeros son funcionarios íntegros e integrales. Uno lo llama a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana responde. Yo quiero le pasé un mensaje anoche a las 2 y pico y todos respondieron. Es más, se apura porque el que responda de último paga una ponchera. Entonces, cuando el presidente nos llama, los llama y nos llama a eso, es porque el tema de la seguridad no es el gobierno nacional, nada más. El tema de la seguridad es de todas las autoridades, de todas. Yo ahí, en esa reunión ayer, más de un alcalde opositor se me acercó. Yo quiero trabajar con ustedes. Yo quiero que en mi municipio haya seguridad. Cuando el presidente les dice hoy en día, vayan para pa 23, para la zona F, qué sé yo, allá en San Agustín, vayan para Petare, es porque se ha ido consolidando espacios de paz. Y nadie quiere, en su sano juicio, un padre, una madre, que esté en su casa, preocuparse porque su hijo o su hija no ha llegado a las 9 de la noche. Esa preocupación nadie la quiere y nosotros no la queremos tampoco para nadie. Por eso trabajamos incansablemente. El presidente ha sido muy claro y nosotros lo dijimos, este es el año crucial contra las bandas. Y cuando hablamos de bandas de narcotráfico, bandas delincuenciales, bandas conspiradoras, bandas terroristas. Gracias. La segunda pregunta la realiza por el diario Últimas Noticias, Eligio Rojas. Saludos, ministro. Saludos a todos. ¿Cómo está usted, señor? Saludos. Como quiera que el narcotráfico está involucrado en todas estas operaciones, de acuerdo al ampograma que usted ha presentado, en el mes de julio, de acuerdo a nuestras cifras, se incautaron en el estado Falcón 6.4 toneladas de droga. Mi pregunta es, ese esquema que utilizaron en el Zulia, que es una cifra similar, por cierto, a la que se incautó en Zulia con ocasión de la operación Relámpago del Catatumbo, ¿fue trasladado al estado Falcón con todas las implicaciones? Es decir, autoridades implicadas o presuntamente implicadas, alcaldes, funcionarios policiales. Me gustaría saber si eso es lo que está ocurriendo. Y respecto a lo que usted expuso de este frustrado plan de Plaza Venezuela, ¿quién es el jefe de esta operación? ¿Quién estaba al frente de este caso Plaza Venezuela, como lo denomina allí en el ampograma? ¿Y a quién reportaban esas personas que se rajaban, como dice usted, a quiénes le reportaban que no iban a participar en esa operación? Muchas gracias. ¿Te puedo poner un video de uno que se rajó? ¿Lo ponemos? Excelente. ¿Sí? Búscame el video de Yoscar, sí. Yoscar. Mi nombre es Yoscar Evaldo Salazar Méndez, cédula de identidad 30011845. Yo llevo aproximadamente 2 años conociendo a la negra, el cual le he hecho transporte escolar a los niños y carreras personales a ella. A Daniel llevo varios años conociéndolo de vista, aproximadamente 1 año, 1 año y medio conociéndolo de trato, el cual le adquirió una moto y le conseguí un cupo para que trabajara en la línea de montaje donde yo trabajo. Hace como 3 semanas y media, la negra me llamó para hacer una carrera que necesitaba conseguir una pieza porque iba a recibir a alguien que venía fuera del país. A la final nunca se concretó el alquiler de la pieza. Luego, de tiempo después, yo empecé a ver al sujeto, el flaco, en la casa de la negra, el cual lo vi entre 4 o 5 veces en la casa de la negra. El lunes martes de la semana pasada me llamaron a la Casa de la Negra, donde se encontraba Daniel, el Flaco y la Negra, donde me propusieron que manejara en Plaza Venezuela al terminal de la bandera, que iban a colocar un explosivo en la Plaza Nueva de Plaza Venezuela, donde me dijeron que eso se iba a ver como una carrera, que yo no iba a salir involucrado en nada, que yo iba a hacer como mi trabajo en mototaxi. Luego después duré como 10, 15 minutos más ahí en la Casa de la Negra y me fui a la parada a trabajar. Pasó el transcurso de la semana y le hice algunas carreras a Daniel a la Casa de la Negra y a los niños de la Negra a la casa de su mamá y de la casa de su mamá a su casa. Como dos días antes, yo me alejé y no quise ni contestarle más el teléfono, solamente algunas carreras que le hice, porque no quería ser involucrado en el problema. Yo no quería hacer eso. La última vez que vi a Daniel fue el sábado, como a eso de las 8 de la noche, que lo llevé a la Casa de la Negra. Ya de ahí no supe más de él. ¿Hay otra? Creo que es la muchacha a la que dice, ajá, sí, esa. Póngalo para que vea. Buenas noches, me llamo Surizada Ibázquez, tengo 20 años de edad, cédula 30.257.891. Estoy aquí por un video que me mandó. Él se encontraba en un valle del Tuy y él estaba preparando una bomba que iba a poner en los metros de Caracas. Eso se iba a ser realizado antes de la marcha de Jesús y no se pudo. Y después el lunes nos llamó, ayer, que él lo había puesto pero no había detonado porque mi mamá había orado por él. Dos metros. Y así pues nosotros, todo el seguimiento eso lo tenemos en el mapa. Yo estoy mostrando aquí lo que podemos mostrar. Estoy diciendo aquí lo que podemos decir. Con respecto a la ruta del narcotráfico, tenemos un mapa de Venezuela ahí. ¿Se puede poner? Para que vean la diferencia. Y cómo estamos trabajando nosotros en esta vuelta contra el narcotráfico. Antes, búscalo, no me cambies aquí todavía hasta que consigas el mapa. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el jefe? Como que no era jefe, ahí va. No, la jefe es esta. Es la jefa. Subalterna de esto. Operativo. El jefe operativo de esta acción era este. Pero él está contratado por esto, que son los Rincón, que trabajan para ella. Y lo demás, viene el Flaco, que es el, ¿cómo se llama?, el explosivista, que es el narciso del grupo. Y todos estos que vienen aquí. Pero esto es una lo que llaman sus células clandestinas, pues, de las narcobán. Pero sin duda, el que tenga dudas de eso, está viendo otra película. Aquí hay la vinculación. Mira, el Estado venezolano, el pueblo venezolano, tiene ahorita la fusión popular, militar, policial. Una fusión. Y ellos han buscado manera de combatir esa fusión con esta alianza criminal de narcotraficantes, de conspiradores y de bandas criminales. Vamos a ver quién puede más. Cuando ella dice, están declarando la guerra. No, la guerra está declarando ella. Busquen la última declaración. Alguien me decía, porque estábamos nosotros discutiendo, ¿no? Yo le decía la exposición y decía, no, pero vean lo que ella dijo. Lo que pasa es que uno tiene que tener estómago para escuchar esas estupideces, ¿no? Y uno tuvimos que verlo, escucharlo. Dice lo que ellos iban a hacer, lo que querían hacer, lo que tienen planificado contra este país. Ajá, perdón. Vamos aquí. Déjalo así. Lo del Zulia utilizaba esta ruta. Venían por aquí. ¿Cómo hacían esta ruta? Pues tenían poderes locales que les daban la gasolina, que les daban el combustible. les daban la seguridad, que es un gentío detenido, como tú no tienes idea. Funcionarios de todo nivel, que en su complicidad les pagaban, toma tanto y te volteas, ¿sabes? Comienzas a ver para otro lado. Todos esos están detenidos. Con estos golpes, que eran aquí, en este sector, básicamente, ellos dicen, estamos perdiendo mucho. Y retoman la salida, retoman ellos la salida desde el lado colombiano. Y en el GPS, del narcosubmarino que encontramos, en el GPS de la lancha que encontramos, la salida de ellos es desde Colombia y se viene lo que llaman la ruta del narco de toda la vida. Y se han pegado nosotros llenamos dos centros de abastecimiento de combustible a lo largo de la ruta. En ese último caso que tú dices, ellos se van pegados y se van por aquí pegaditos. Y se van, la misma ruta exacta que usó Gedeón. Exactamente la misma ruta de Gedeón, que es la ruta que ellos llamaban narcotráfico. Nosotros allanamos dos centros de combustible, uno en Falcón, una zona de Falcón, y otro en Sucre. No descansamos y seguimos trabajando. Es totalmente distinto, porque aquí ellos tenían control con algunos alcaldes que le garantizaban el combustible. Eso se les acabó, pues se les ha puesto bien complicado. Además, que todo esto, estos espacios aquí están recontrapatrullados ahorita por todos lados. Ahí la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando de Vigilancia Costera, está patrullando por todos lados. Enviamos tropas nuevas, enviamos funcionarios nuevos. Nosotros cambiamos en Táchira toda la estructura del 6CPC. Toda. No se salvó nadie. Y hay un lote detenido. Un lote detenido en medio de toda esta investigación que nosotros vamos haciendo. Aquí no puede haber ningún vínculo de indolencia, de hacerse los tontos ante una situación que pone en riesgo a todos los venezolanos y a las venezolanas. Es la ruta vieja de narcotráfico. Porque es difícil, mira, por tierra. Hagan una prueba, pues váyanse de aquí a San Cristóbal por tierra a ver cuántas alcabalas encuentran. Y hay quienes se quejan de las alcabalas. Yo creo que no, yo les dije ayer, no fue que les dije, nos faltan como 100 más de aquí a tal lado. Porque eso funciona. Y el que no la debe, no la teme. Si alguien inclusive se accidenta, tiene donde pedir apoyo. Pero si alguien viene a cometer un delito, en alguna lo van a agarrar. En alguno lo van a agarrar. De los jefes, eso está clarito. Miren, le hemos dado 50.000 vueltas para que no sea así, y sí es así. Sí es así. Y repito, cuando sea el New York Times que lo saque, entonces sí lo va a creer el mundo. Y van a decir, sí es verdad, vale. Uribe es un narcotraficante, ¡cual caramba! Se unen. El golpe que le dieron en Colombia de jugar a Uribe es fuerte también para ellos, para su estructura. Andan en desespero. No lo juzgaron por lo que era, pero bueno, no nos metemos en esas cosas. Gracias, Eligio. La tercera pregunta la realiza Jessica Sosa por Russia Today. Buenas tardes, ministro, y a todas las autoridades. Me causa curiosidad que mientras se estaban urdiendo estos planes, que según usted señala, tienen su raíz en Estados Unidos, desde ese país precisamente se revive la matriz del Cartel de los Soles y se señala al presidente de la República. ¿Tienen relación estos planes con esos señalamientos? Quisiera su opinión sobre este tema. Y también sobre si el dinero, estos $20,000 que... la persona, el ejecutor de estos planes, fue cobrado, y ¿cuál es la pista de ese dinero? ¿De dónde salió? Mira, financiamiento, dije que esa es la materia que tenemos ahorita, porque bien, ahorita todo se paga, un pago móvil, un cele, qué sé yo, y por ahí va. Entonces es un trabajo mucho más que hay que desmenuzar todos los detalles. Ya hoy agarramos una señora, ¿va? Hoy agarramos una señora, hoy, que le pagaba la principal proveedora de esta niña, la capturamos. De la negra, la capturamos hoy. ¿Dónde estaba la señora? ¿Ah, en Antímano? En Antímano. Ya fue capturada. Aquí en Caracas, pues. Con respecto al cartel de los soles, es un invento de ellos. Un invento de ellos. No sé cuántos años tiene el cartel, que ellos inventaron eso. Y en esos tiempos ha tenido como 300 jefes, más o menos. Cada vez que alguien les molesta, ellos lo ponen de jefe del cartel de los soles. Lo que sí es cierto es que donde opera el mayor cartel del mundo es en Estados Unidos. Está la DEA. Ese no tiene competencia con nadie. Pero el cartel de los soles es una mentira de ellos. Una mentira, una gran mentira para manipular, para hacer creer, para decir. Si no, ¿cómo tú explicas que de repente alguien que sea traidor inmediatamente levantan todas las sospechas sobre el cartel de los soles? Lo exoneran, casi que lo santifican los mismos que antes decían que era el cartel de los soles. Cuando ellos capturan 100 kilos de cocaína, ¡nah, eso es una fiesta! Imagínate aquí que capturamos nosotros 32 mil kilos. Después dijeron, no, yo quería ver cuando lo quemaran, yo no estaba ahí. Gafo. Nosotros desde que rompimos con la DEA, aquí en Venezuela, se liberó de ese yugo, de las entregas controladas de la DEA. La DEA obligaba a funcionarios de aquí de Venezuela a entregas controladas, que no eran sino la forma de ellos dejar pasar grandes cargamentos. No, vamos a dejar que pasen esto y vamos a estar pendientes de esto, y por otro lado pasaban los grandes cargamentos. Ahí tenemos una guerra contra el narcotráfico, una guerra, y se la vamos a ganar. No, Venezuela no es Ecuador. El presidente de Ecuador abrió las puertas de su país para el narcotráfico. Revisen los números que no son nuestros. ¿Cuánta de la droga que se produce en Colombia sale por el Caribe? Revisen los números, busquen los números nuestros, números de la propia DEA. ¿Cuánta? Eso es para, ¿cómo se llama? Para cultura general. ¿Cuánto sale por el Caribe Oriental y cuánto sale por el Caribe Occidental? ¿A cuánto corresponde al sector que ellos llaman de Venezuela y cuánto al sector del Caribe que es colombiano? ¿Y por dónde sale el resto de la droga? Se van a sorprender para que vean la campaña que hay contra este país. Ahora, ¿quién está utilizando las bandas del narcotráfico? La oposición venezolana. No tienen voto para subsistir y quieren subsistir con el dinero de la droga. Porque en la política es así. Si usted no tiene voto, no tiene pueblo, no tiene organización, fenece. Ellos quieren sustituir la organización popular en las calles, en los barrios, por organizaciones de delincuencia. Es lo que llaman, son esas alianzas criminales, legiones criminales, que ellos lo anuncian con bombos y platillos como que estuviesen hablando de la guerra de las cruzadas, pues. Pues son bocones, mejor dicho, boconas y bocones. Y nosotros, todo flaicito que salga al cuadro, lo vamos a capturar. Siempre. Será así. Cuarta y última pregunta, Ilene González, por Canalí. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Ya usted ha dado cifras de cuántas personas han sido detenidas en todas estas operaciones terroristas, si pudiera dar sus nacionalidades, y en cuanto a los venezolanos detenidos, si pertenecen a algún partido político de oposición. Gracias. Mira, perdóname que alguien me preguntó de los detenidos. Tú mismo, Eligio, en el tema de Falcón, no hay detenidos, hay colombianos, hay unos funcionarios policías, ex policía, detenidos, en parte de la última captura, y hoy, ahorita en este momento, estamos desplegados, no voy a decir dónde. No, hasta ahora no. Aquí en esta operación hay 13 personas detenidas. Tenemos un colombiano que está detenido en Colombia, alias el Titi o el Titi, está detenido en Colombia. En esta estructura, esta gente, están sus movimientos migratorios y sus declaraciones. Y van a Colombia cada rato. La señora Yasmín, por ejemplo, esta que está aquí. No, yo voy para Colombia cada rato porque tengo allí unos familiares. Él, este que está aquí, se va para Colombia. Lo declara él mismo. Se iba para Colombia. El flaco tenía pocos días de haber llegado de Colombia. ¿Ah? ¿Él? Ajá, correcto, ¿sí? Gente que viaja constantemente a Colombia, pero venezolano. Con respecto al vínculo de los partidos políticos, aquí están. Nosotros hace 10 días, repito, detuvimos a una gente y salieron a decir, ay, pobrecito, es una académica. No, este muchacho, este es un pan con café con leche. Fascista. Metidos en estas unidades clandestinas. Son los que cuidan, los cuidan, les abren el camino. Son los que contratan las bandas. Y ahí vamos a demostrar nosotros que son los que pagan. Por eso te digo que vamos a desmenuzar todo el tema financiero. Y vamos a llegar hasta los que pagan. De esos, nosotros teníamos en esa lista de delincuentes ya comprobados, políticos, vinculados con bandas, 70 y tantos. Algunos hacen este trabajo desde afuera. Llegamos a capturar 20 y pico, ¿verdad? 20 y algo. 24 creo que fueron. Están detenidos. Están detenidos. Y aquí nosotros no nos vamos a parar porque vengan y salgan hablando y crean que con eso nosotros nos va a dar temor. No, no, no, no. No le comemos chantaje a nadie. Estamos decididos a liberar a Venezuela de todas las bandas. Decidido. La instrucción que ha dado el presidente es clara. Es precisa. Es precisa. Porque cuando la gente ve en Caracas, antes los primeros días se quejaban del patrullaje, ¿verdad? Ya no. Ya llegan con los funcionarios policiales, comparten con ellos. Les dan hasta café. Se ponen a hablar. Esa gente pudiera estar en su casa. Tranquilo, ¿no? Están cumpliendo con una tarea en la calle. Pero el venezolano está más tranquilo. Mientras aquí en Venezuela, ¿cuánto está ahorita? Dos muertos por cada 100.000. No llegamos a dos. ¿Sabes cuánto está en Salvador, en Ecuador? 64. 64. Hoy día nosotros lo hemos manifestado como una preocupación, porque va al humano. Que el número de suicidios por día es pero muchísimo, muchísimo mayor que el número de personas asesinadas. Muchísimo, muchísimo mayor. Hay días que pasamos sin ningún asesinado en Venezuela. Y eso tiene que ver con el trabajo que esta gente hace. Con nuestra Fuerza Armada trabajamos, pero así. Las hurras, cuando una hurra sale a combatir, las bandas salen, policía. Eso no ocurría antes. Sale Fuerza Armada, sale la Guardia Nacional, sale el CONAN. Todos los organismos a trabajar pegaditos en función de la paz de este país. Tenemos nuestra misión clara. A estos compañeros les gusta su trabajo. Nos sentimos con la obligación moral de garantizar la seguridad de todos los venezolanos y lo hacemos con gusto. Estos grupos de las narcobandas, por aquí no van a pasar. Por aquí no van a pasar. Se van a quedar otra vez con las ganas. Y espero, más temprano que tarde, leer de titular en el New York Times, las narcobandas en Venezuela. Narcotraficantes, conspiradores y bandas criminales unidas en una gran alianza criminal contra un país. Aquí se van a encontrar con la fusión popular, militar, policial. Muchísimas gracias, se les agradece. ¿Ah? 1.86 tenemos, ahí lo tienes. por cada 100.000 habitantes. Miren, lo pueden preguntar las encuestas ahorita, la gente. Eso es un tema que se ha ido desplazando. Y es que la seguridad es solo para los chavistas, no, la seguridad es para todos los venezolanos, ¿vale? Para todos los venezolanos y las venezolanas. Por eso es que digo que sectores opositores que realmente quieran este país tienen que condenar ese hecho de violencia. Ese tipo fue a poner una bomba ahí para volar un gentío. Y si eso hubiese explotado en el autobús que él dice que venía, ¿cuánta gente hubiese muerto? Ahí no se salva a nadie. O en la marcha para la paja. ¿De cómo? De la marcha de Jesús. De Jesús, decían ellos. Y el mensaje es, por supuesto, a los venezolanos que confíen. Estamos haciendo lo que corresponde. Y garantizando la paz de los venezolanos. Cuando nosotros desmantelamos estos grupos, uno siente que el pueblo puede dormir tranquilo. Un niño manejando bicicleta ahí en la plaza. Dios mío querido. Dios mío querido. Y claro, como esa es como una de las plazas que está de moda, porque esa plaza va a un gentío, es bonita, está recién hecha, entonces dijeron por aquí es, pues. Y además se la ponemos ahí donde está el metro, donde está la estación de policía, donde está el SEBIN cerca, donde está la estación de servicio. Y bueno, se les chipoteó a ellos, afortunadamente, para los venezolanos y las venezolanas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Las declaraciones del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, denunciando pues esta alianza criminal orquestada desde la administración de Estados Unidos, así como también desde Colombia, ha condenado estos actos terroristas. Justamente este caso específico, Plaza Venezuela, intentaban colocar explosivos en este lugar de esparcimiento público. Hasta el momento hay 15 personas detenidas por este hecho. Ha culpado específicamente la mayor responsabilidad a María Corina Machado y otras autoridades como parte de estos planes conspirativos y permanentes en contra de la República Bolivariana de Venezuela para causar zozobra y desestabilizar a la nación. Sin embargo, el mensaje ha sido claro. Los organismos de seguridad del Estado se mantienen en alerta por orden del presidente constitucional Nicolás Maduro. Ha llamado también a esos alcaldes de la oposición a condenar este tipo de actos terroristas. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora y con ello voy a devolver el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias, Graya, por esta información. Allí tenían importantísimas las declaraciones del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón. Hasta el momento van 13 capturados que forman parte de las narcobandas. Nuevamente la derecha extremista con enlaces desde Estados Unidos. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. La 1:30. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm. Tradiciones afrovenezolanas. San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo. La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero.

Enrique Viñoles, que es el que está cantando allí y además el autor de esas fantásticas décimas que escuchamos en esta gaita oriental que ocurrió en el 25, en homenaje al 25 aniversario de ese hecho, digamos, vital y fundamental de nuestra bandola, que ocurrió durante 27 años continuos mientras y nuestro Ignacio estuvo en vida, que es la fiesta de la bandola. Por cierto, es lo que el punto de inspiración para el nombre de este programa, en homenaje a ese hito, porque ese es un hito de difusión de nuestro instrumento y a su creador, que es nuestro querido, amadísimo y siempre recordado, Ignacio Hernández. Justo comencé con este género tocado por Ignacio en la bandola, que es la gaita oriental, porque vamos a hablar hoy justo de los géneros, lo que nos dé el tiempo del programa, de la música oriental. Y comenzamos en este caso, y aprovechando esta intervención de Ignacio, con la música margariteña, ¿no? Que sabemos es parte fundamental de esa región. La otrora llamada Paraguaypoa, nuestra querida y admirada Margarita, tiene una cantidad de géneros que son casi todos interpretados en lo que pudiéramos llamar el oriente del país. Es decir, digamos, se interpretan en Margarita y en toda esa zona de ese espacio geográfico, pero también se hacen en Sucre y en alguna parte de Anzoátegui, inclusive hasta en Bolívar. Cada quien con su característica. Un poco eso es lo que vamos a ver, a tratar de explicar y de entender, porque sabes que nuestra música tiene una complejidad, además muy divertida de paso, por lo menos para mí. Me he pasado toda mi vida divertida conociendo mi música, conociendo mi gentilicio, conociendo mi patria. Es necesario porque saben que lo que no conocemos no podemos amar, no podemos amar algo que no conocemos. Y pienso que esa situación social un poco desordenada y loca que tenemos nosotros es justo porque desconocemos mucho de nuestro, de nuestra cultura, de nuestro gentilicio cultural, empezando por la música, que lo he dicho ya en muchos programas. Nuestra música es esencialmente danzaria y nosotros no bailamos nuestra música. Por supuesto, ¿cómo la vamos a bailar si no la conocemos? Y eso genera una especie de distanciamiento inconsciente. Es decir, terminamos desenamorados de nosotros mismos. Y considero que eso es lo que también impulsa a la gente a tener ese comportamiento de la tendencia a la corrupción, al digamos, un comportamiento irresponsable en ese andar o en ese en la actitud ciudadana. Bueno, sin embargo, somos maravillosos, seguimos siendo maravillosos, porque no hay gente más solidaria, amorosa y bochinchera y que nosotros en este planeta. Sin embargo, deberíamos o debemos, es deber trabajar y fortalecer esos puntos. En virtud de eso, vamos a escuchar una explicación que hace Ernesto Lozada, maestro Ernesto Lozada de Margarita, con una de sus estudiantes, de lo que es y cómo es la estructura de la gaita margariteña. Escuchemos esto, que es una explicación muy cortita, pero muy cortica. Nosotros hablamos con esa terminación, esa es otra de nuestras características, tradicionalmente usamos la terminación ica, no eso de tita, que es muy, muy, muy colonial, que de paso nos estamos alienando por la televisión y estamos hablando así. Escuchemos entonces esta explicación de sobre la gaita margariteña. Margariteña repetición. Que es una gaita margariteña y se diferencia de la gaita antillana porque esta se toca en tono menor. Esto es una gaita margariteña.